quién es Ana Berta. Los confundo y me parecen dos estrellas. Qué bonitos ojos tienes, Ana Berta. Los confundo y me parecen dos estrellas. Tus ojitos me están volviendo loco. Tus caderas me vuelven otro poco. Tus ojitos me están volviendo loco. Tus caderas me vuelven otro poco. Ana Berta, qué belleza angelical. Ana Berta, te llamo primaveral. Ana Berta, qué belleza angelical. Ana Berta, te llamo primaveral. Ana Berta, los confundo y me parecen dos estrellas. Qué bonitos ojos tienes, Ana Berta. Los confundo y me parecen dos estrellas. Tus recuerdos los traigo dentro de mi alma y te pido no me hagas perder la calma. Tus recuerdos los traigo dentro de mi alma y te pido no me hagas perder la calma. Ana Berta, qué belleza angelical. Ana Berta, te llamo primaveral. Ana Berta, belleza angelical. Ana Berta, te llamo primavera.